el amor. Desde que te fuiste, no hago más que pensar en ti. No sabes, no sabes cuánto te extraño. Conocí en verano, me enamoré en otoño, fuiste mía en invierno y en primavera yo te perdí. Yo no puedo olvidarte ni dejar de quererte, porque siempre tus ojos estarán aquí en mi mente. Y en las cuatro estaciones te extraño, te extraño. Te busco, aunque pasen los años. Cómo te extraño, mi amor, cómo te extraño. De tu partida solo queda el dolor. Cómo te extraño, mi amor, cómo te extraño. Y en las cuatro estaciones más te busco y más. Te conocí en verano, me enamoré en otoño, fuiste mía en invierno y en primavera yo te perdí. Y en las cuatro estaciones te extraño, te busco, aunque pasen los años. Cómo te extraño, mi amor, cómo te extraño. De tu partida solo queda el dolor. Cómo te extraño, mi amor, cómo te extraño. Y en las cuatro estaciones más te busco y más te amo. Cómo te extraño, mi amor, cómo te extraño. De tu partida solo queda el dolor. Cómo te extraño, mi amor, cómo te extraño. Y en las cuatro estaciones más te busco y más te amo.